Muy buenos días, querido Salvador. ¿Cómo estamos? Guille, buenos días. Bien, gracias. Bien, bien. ¿Y por allá? ¿Todos Qué cómo? bueno. Sí, todo bien por acá y pues como siempre, esperando este siguiente diálogo. Por cierto, es el 69 ya y ya empezamos el volumen 5, que por cierto lo empezamos de una manera muy, muy sustanciosa, por donde Jesús nos quiso llevar. Así que bueno, pues seguimos, nos quedamos para leer abril 7, estamos en 1903. Bueno, pues vamos a empezar, ¿sí? Sí. Abril 7. Ese no lo brincamos, Guille. Vámonos al siguiente, el 5-8. Esto. Hay muchos, ya ves que vamos tratando como de brincarnos un poquito lo que ya se ha visto tanto, ¿no? Castigos, un sufrimiento de Luisa, en fin. Y nada más recalcamos alguna que otra frase que es, pues, luminosa. Exacto. Y aquí vamos a recalcar algo que es muy, muy revelador, ¿no? Dice, ah, hija mía, es necesario que en el mundo lluevan los flagelos. De otra manera, por cuidar los cuerpos, se perderán las almas. Qué cosas tan diferentes, ¿no? Nosotros cuando hablamos de un Dios amor, de un Dios bondad, de un Dios misericordia, generalmente nos vamos hacia el lado bonachón. Y la palabra bonachón creo que da a entender lo que quiero decir, ¿no? O sea, un Dios que no tiene suficiente energía para reprender, para corregir, para castigar. Y en muchas ocasiones el no castigar es peor castigo que el castigar. Porque si yo no castigo, si yo no corrijo, lo que estoy haciendo es permitiendo las desviaciones. Si corrijo, se toma mal como un papá gruñón, como un papá malo, como un papá tirano, pero que en realidad la intención es el quitar, el cortar por lo sano con determinadas actitudes o costumbres o vicios que se han ido formando en el hijo. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, el castigo siempre es amor. Y lo que sería desamor es la tolerancia. Yo sé que estoy diciendo blasfemias para el mundo actual. Pues sí, porque ahora la palabra tolerancia es como el Padre nuestro de nuestro mundo, ¿no? Así No, es. tolerancia. Pero no. Dejen que hagan lo que quieran para que no se frustren, Así es. para que no se lastimen. Entonces, la tolerancia en el sentido espiritual es la entronización de la anarquía total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy tolerante con el que está mal, soy tolerante con todos los vicios habidos y por haber. Con lo único que no soy tolerante es con lo que me daña. Pero con lo que daña a mi prójimo, eso no me interesa. Que tú eres lesbiana, Guillermina, no me interesa, haz de tu vida lo que quieras, yo soy tolerante, condénate, no me importa. Pero no me digas que eres narco y vienes a darle drogas a mi hijo porque eso sí me interesa, entonces ahí no soy tolerante. ¿Sí? O sea, es la tolerancia, es la fase suprema del egoísmo. Y de la indiferencia. Y de la indiferencia. Entonces, qué bueno que Dios castiga, qué bueno que Dios es un padre amoroso, y qué bueno que no cuide mi cuerpo, que cuide mi alma. Claro. Y si para salvar mi alma es necesario matar mi cuerpo, bienvenido, que lo mate. Claro. Que lo destroce, ¿sí? Bueno. Sí. 5:9, Guille. Sí. Esto es muy parecido al de, dependiendo hacia dónde obras, es si haces tu santificación o tu condenación. Aquí dice, cuando el hombre se dispone al bien, recibe el bien. Y si se dispone al mal, el mal recibe. Vámonos al párrafo 8, Guille. Dice, hija mía, el hombre cuando se dispone al bien, recibe el bien. Y si se dispone al mal, el mal recibe. Todas estas voces que escuchas llegan a mi trono y no una vez, sino reiteradas veces. Y mi justicia, cuando ve que el hombre no solo quiere el mal, sino con duplicada insistencia lo demanda, con justicia estoy obligado a concederlo. Son cosas muy curiosas. Todo es voluntad de Dios. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. No se te cae un cabello si no es voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y te fijaste lo que dijo aquí? Cuando el hombre pide el mal, sí, e insistentemente lo pide, sí, ¿sí? La justicia divina, o sea, cuando ve que el hombre no solo lo quiere, sino que lo demanda y lo demanda con insistencia, con justicia está obligado a concederlo. Esas son palabras que realmente a mí, en lo personal, me aterran. ¿Cómo no? Porque es Dios mismo quien en un momento dado dice, bueno, de acuerdo. Mi bondad, mi amor, mi misericordia querían evitarte esto. Ahora, ¿no quieres? ¿De acuerdo? Entonces ahora actúa mi justicia, no castigándote, entre comillas, sino dándote lo que quieres. Qué terrible, ¿no, Guillermo? Qué terrible actitud de que Dios tiene que respetar la libertad del hombre y darle lo que quiere. Y la forma de darle lo que quiere es quitándose él para que pueda entrar lo que quiere el otro. Sí, la ausencia de Dios. Así es. Dice, estoy obligado a concederlo para hacerle conocer el mal que quiere. Porque sólo entonces se conoce verdaderamente el mal, cuando en el mismo mal se encuentra. He aquí la causa por la que mi justicia va buscando vacíos para castigar al hombre, pero no ha llegado todavía el tiempo de tu suspensión, a lo más algún día por ahora, para hacer que la justicia ponga su mano un poco sobre el hombre, no pudiendo más resistir al peso de tanta atrocidad y al mismo tiempo hacer agachar la frente del hombre muy ensoberbecida. Me parece tan elocuente esto, tan revelador, que bueno. 5:10, Guille. Dice, la paz pone en su lugar a todas las pasiones, pero lo que triunfa sobre todo, que establece todo el bien en el alma y que todo santifica, es el hacer todo por Dios, es decir, obrar con recta intención de agradar solo a Dios. Dos consejos muy de tomarse en cuenta, ¿no? La paz pone en su lugar a todas las pasiones. O sea que un alma, esto lo podríamos voltear un poquito, el alma que está metida en las pasiones, cuando se deja llevar por sus pasiones, ahora podemos concluir que es un alma que no está en paz. Y no está en paz no por sus pasiones, sino que el no estar en paz es lo que da rienda suelta a las pasiones. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el remedio contra todas nuestras pasiones es encontrar el equilibrio, la paz, para poder sosegar todo eso. Pero si quiero el bien en mi alma, lo que debo hacer es el obrar todo por Dios, que era el obrar de caridad, como lo vimos en el 4. No sé si recuerdas que decía que el obrar, o sea, con caridad, es el obrar y hacer todo para gloria de Dios. Entonces aquí lo pone, dice, lo que triunfa sobre todo, que establece todo el bien en el alma y que todo santifica, es el hacer todo por Dios. Es decir, obrar con recta intención de agradar solo a Dios. Entonces son dos cosas diferentes, Guille. La paz, o sea, pone en orden en su lugar a las pasiones, ¿sí? Pero no me pone en el orden hacia Dios, sino simplemente me puso en el orden hacia el hombre. Estoy en paz. Sí. Bueno. El siguiente, el 5:11, Guille. Y se ofrece su vida por la iglesia y por el triunfo de la verdad. Creo que no hay problema, ¿no? Son los sufrimientos de Luisa y que ella los ofrece para que la iglesia salga adelante, salga triunfadora de todos los males que existen. Entonces vamos a omitirlo y vámonos al 5:12. ¿Sí? Dice, Jesús le enseña cómo debe comportarse en el estado de abandono y de sufrimiento. Y esto nos interesa a todos, porque todos hemos pasado por estados de abandono, no de criatura, sino de Dios. Sí. Esos días secos, áridos, en que no sentimos nada y en que nos sentimos muy, muy ajenos a Dios. Ay, sí. ¿Sí? Sí, cómo no. Y en los días en donde hay sufrimiento. Entonces dice, después de haber pasado días amargos de privaciones y sufrimientos, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, con el niño Jesús en brazos. Y yo apenas lo he visto, he dicho, ah, querido Jesús, ¿cómo me dejaste sola? Al menos enséñame cómo debo comportarme en este estado de abandono y de sufrimiento. Y él, hija mía, todo lo que tú sufres en los brazos, en las piernas y en el corazón, ofrécelo junto con los sufrimientos de mis miembros, recitando 5 Gloria Patri, y ofrécelo a la divina justicia por la satisfacción de las obras de los pasos y de los malos deseos de los corazones. Aquí le está empezando a enseñar el que todo en nosotros, todos nuestros actos, debemos hacerlos correr en los mismos actos de Jesús. Sí, conectarlo. Uh-huh. Mis pasos con sus pasos, mis obras con sus obras. Pero hablando de sufrimiento, si sufro, en los brazos, en alguna parte de mi cuerpo, lo voy a poner en el sufrimiento que Jesús pasó en esa misma parte de su cuerpo. ¿Sí? Aquí le dice que rece cinco glorias. Bueno, eso es como para hacerla que se fije muy bien en lo que está haciendo. O sea, para nosotros, bueno, simplemente con tener la atención. Si no la tenemos, bueno, convendría hacer una pequeña oración, ¿no? Sí. Como para reafirmarlo. Y ofrecerlo a la justicia de Dios para dar satisfacción por todo lo que la humanidad no hace. O sea, este es el inicio del cómo hacer una reparación. Así que estos son los primeros pasos para irnos adentrando en ese campo, ¿no?, de reparar. Sí. Y se une además los sufrimientos de las espinas y de los hombros, recitando tres Gloria Patri. Y ofrécelos por la satisfacción de las tres potencias del hombre, tan deformadas de no reconocer más mi imagen en ellos, y trata de mantener tu voluntad siempre unida a mí y en continua actitud de amarme. Tu memoria sea la campana que continuamente resuena en ti y te recuerde lo que he hecho y sufrido por ti y cuántas gracias he hecho a tu alma para hacerme agradecida, porque el agradecimiento es la llave que abre los tesoros divinos. Tu inteligencia no piense, no se ocupe en otra cosa que en Dios. Si esto haces, encontraré en ti mi imagen y en ella tomaré la satisfacción que no puedo recibir de las otras criaturas. Esto lo harás continuamente, porque si continua es la ofensa, continua debe ser la satisfacción. O sea, volvemos a lo mismo, ir continuamente uniendo nuestros actos, ¿no? Y de lo que nos vamos a valer para poder hacer esto es de la memoria, porque a través de ella vamos a ir recordando lo que Él ha hecho por nosotros para yo poderlo ir uniendo a lo de Él. Sí. Pero lo que es muy curioso, Guille, y otra vez lo mismo, es el absolutismo de Jesús, ¿no? No sé si te parezca así. Dice: tu inteligencia no piense, no se ocupe en otra cosa que en Dios. Ay, sí. Curioso. Sí. Dice, entonces, si esto haces, encontraré en ti mi imagen y en ella tomaré la satisfacción que no puedo recibir de las otras criaturas. Entonces yo he continuado: ah, Señor, cómo me he hecho mala, hasta golosa me he vuelto. Y él: hija mía, no temas. Cuando un alma hace todo por mí, todo lo que toma, hasta los mismos consuelos, yo lo recibo como si restaurase mi cuerpo sufriente. Y este es el secreto, Guille, para vivir lo que a nosotros nos sirve de consuelo, de alegría, de refrigerio. Sí. No tomarlo como nuestro. Para nosotros. Sino es un alivio que recibe Jesús. Vas a descansar porque estás muy cansada. Señor, en este descanso, o sea, quiero ponerlo en ti, quiero descansarte a ti. Sí. Y así de todo lo demás, ¿no? O sea, que aún lo benéfico, no nada más los sufrimientos, sino aún estas cosas, ¿cómo diríamos?, agradables, se pueden unir. Que te den alivio en algo por lo que estás padeciendo, ¿no? Uh-huh. Lo que sea. Así es. Pensar que es para darle alivio al cuerpo sufriente de Jesús en ti. Uh-huh. Y luego lo que dices también es muy, muy curioso, dice. Dice, yo los considero como si, dice, y aquellos que les son dados, o sea, esos refrigerios, los considero como si los dieran a mí mismo. O sea, que la persona que puede servir de medio para que el alma reciba este consuelo, este alivio, a esa persona se le va a dar el mérito como si se lo hubiera dado a Jesús directo. Y de ahí aquello de que todo lo que hicieres a este, me lo hiciste a mí. Sí, me lo hiciste a mí. Así es. Y luego, ojo con lo que sigue, porque dice, tanto que si no los dieran, yo sentiría pena por ello. Pero para quitarte toda duda, cada vez que te den algún alivio y sientes la necesidad de tomarlo, no solo lo harás por mí, sino que agregarás, Señor, intento reconfortar tu cuerpo sufriente en el mío. Y si no lo haces, pues entonces él como que no le va a agradar, ¿sí? Sí, se va a sentir defraudado. Así es. Muy interesante. Dice, mientras esto decía, poco a poco se ha retirado en mi interior y yo no lo veía más y no podía hablarle más. Sentía tal pena que por el dolor me habría hecho pedazos para poderlo encontrar de nuevo. Entonces me he puesto a rasgar en la parte del interior porque se había encerrado y así lo he encontrado. Y con sumo dolor he dicho, ah, Señor, ¿me dejas? No eres tal vez tú mi vida, y sin ti no solo el alma, sino también el cuerpo se destroza todo y no resiste la fuerza del dolor de tu privación. Tanto que entonces en este caso me parece que deba morir. Mi único y solo consuelo es la muerte. Pero mientras esto decía, Jesús me ha bendecido y de nuevo se ha retirado en mi interior y ha desaparecido. Y yo me he encontrado en mí misma. Bueno, creo que lo importante pues es lo anterior, ¿no? 5:13, Guillén. Si quien se sirve de los sentidos para glorificar a nuestro Señor, conserva en sí su obra creadora. Si encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús, no sé cómo lo veía dentro de mi ojo, entonces yo me he maravillado y Él me ha dicho, hija mía, quien se sirve de los sentidos para ofenderme, deforma en sí mi imagen. Por eso el pecado da la muerte al alma, no porque verdaderamente muera, sino porque da la muerte a todo lo que es divino. Si por el contrario se sirve de los sentidos para glorificarme, puedo decir, tú eres mi ojo, mi oído, mi boca, mis manos y mis pies. Y con esto conserva en sí mi obra creadora. También es muy entendible, ¿no? Jesús debe estar en todo nuestro ser. Aquí usa los sentidos. ¿Por qué usará los sentidos, Guille? Y no las cosas de las cuales no nos damos cuenta. Bueno, sí, pero aparte, porque en los sentidos es donde está toda nuestra atención. O sea, mi atención no está en el funcionamiento de mi hígado. Mi atención no está puesta en el funcionamiento de mi corazón. Mi atención está puesta en lo que veo, en lo que oigo, en lo que huelo, en lo que pruebo, en lo que toco. ¿Sí? Entonces Jesús lo que quiere es irnos mostrando que debemos ser toda atención. Y entonces, los sentidos es lo que puede hacer que yo ofenda a Dios. O los sentidos es lo que puede hacer que yo alabe a Dios. Sí. ¿Sí? Dice, entonces creo que es curiosa la imagen que usa. Dice, quien se sirve de los sentidos para ofenderme, deforma en sí mi imagen. Por eso el pecado es que da la muerte al alma, no porque verdaderamente muera, sino porque da la muerte a todo lo que es divino. O sea, quitamos a Dios de en medio. Cuando yo uso la vista para ver las obras de Dios, o sea, la creación, lo tengo presente. Ahí está la imagen de Él. Pero si yo quito la vista y la pongo en las obras del hombre, lo que el hombre ha ido haciendo para, pues yo diría, estropear la obra de Dios, estoy prácticamente dándole muerte a la vida divina en mí, en mi sentido. Y si le estoy dando la muerte a la vida divina, me estoy dando la muerte yo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, dice, si es al revés, si yo uso mis sentidos para ver, para percibir a Dios y para amarlo y glorificarlo, entonces Él dice que puede decir a aquella alma, tú eres mi ojo, mi oído, mi boca, mis manos y mis pies, y con esto conserva en sí mi obra creadora. Y si al glorificar me agrega el sufrir, el satisfacer, el reparar por otros, conserva en sí mi obra redentora, y perfeccionando estas mis obras en sí misma, resurge mi obra santificadora, santificando todo y conservándolo en la propia alma. ¿Sí te diste cuenta de lo que pasó? Estamos integrando en nosotros a la Trinidad. Sí. Sí. Entonces, si yo uso los sentidos para glorificarle, Él me va a decir que yo soy su ojo, su oído, su boca, sus manos, sus pies. O sea, yo le estoy sirviendo para actuar. Sí. ¿Sí? Y en esto, en ese punto, está la obra creadora de Dios. ¿Y quién está en la obra creadora? El Padre. Sí. O sea, estoy conservando. Si conservo la obra, conservo al obrador. Estoy poniendo en todos mis actos al Padre. ¿Sí? Pero si aparte le agrego la cosa de reparar, o sea, no solo de conservar la creación en mí, sino ahora de decir, bueno, yo te amo por todos los que no te aman en esto que tú has creado, en lo que yo veo, en lo que oigo, en lo que huelo, en lo que pruebo, en mis pasos, todo. Entonces me estoy uniendo a la parte redentora y estoy poniendo en mí a la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Y luego al final, o sea, si ya tengo esto, si yo perfecciono sus obras, pero las perfecciono en mí, entonces viene la obra de la santificación, que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo perfeccionar las cosas de Dios, Guille? ¿Cómo podría yo perfeccionar la creación de Dios? Pues, no sé, se me ocurre ahorita, como en alguna ocasión que Jesús le dice a Luisa que haga parlante su creación. Muy bien, así es. O sea, tomando primero lo que Dios puso en la creación para mí. ¿Sí? ¿Y qué puso para mí? Amor. Así es. Entonces lo tomo, y no solo para mí, sino tomo todo el amor que las criaturas no han tomado, que está en la creación. Lo tomo, lo hago que ejerza su oficio en mí. O sea, el oficio de perfeccionarme, de amarme, de hacerme crecer, porque sí, para eso lo puso, ¿no? Sí. Y luego uso la misma creación de Dios para poner mi te amo en ella. Sí. Y entonces estoy perfeccionando la creación de Dios. Y esto que no se tome a mal, simplemente es la finalidad de todo lo creado. Le dice Jesús a Luisa que en su querer, Él hizo las obras necesarias, pero le faltan las vidas. Y que las vidas, o sea que las obras fueron para que el hombre las tomara, y Él, a través de las obras de Dios, hiciera la vida divina. O sea que la acción de la vida divina, de multiplicar la vida divina, le corresponde al hombre. No sé qué te parezca esto, pero es como algo mucho más allá. Esta es una de las obras mayores que debemos hacer, de lo que nos dijo Jesús, ¿recuerdas? Debemos hacer obras mayores que las que Él hizo. Y es esto. De una obra, nosotros debemos tomarla y sacar una vida. Exacto. Una vida divina. A mí me parece maravilloso, ¿no? Sí, que esta... ¿cómo no? Por ejemplo, cuando Jesús se queja de que está prisionero de una hostia que... o sea, un velo de pan que no le sabe decir te amo, te alabo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, ¿verdad? O bueno, no le sabe decir te amo, ven a vivir en mí, ¿no? Uh-huh. Porque es un pan, un trigo. Pero sí lo podemos hacer parlante a todos los velos que cubren la presencia real de Jesús sacramentada, ¿no? Así es. Y con la divina voluntad le podemos poner ese estribillo que decía Luisa, ¿no? O sea, le podemos poner vida. Sí, para que Jesús no se sienta prisionero de algo que no tiene vida. Exacto. Entonces es bastante... nuestra misión es altísima. Transformar las obras de Dios en vida divina. En vida divina. Entonces, maravilloso, ¿no? Que todo lo que llegue a ser vida divina en el cielo tendrá que ser tuyo. Sí. Curioso. Bueno. Entonces, aquí está la Trinidad en el alma, Guille. El Padre en la creación, el Hijo en la redención, o sea, va poniendo todas nuestras obras no solo para gloria de Dios, sino para bien del prójimo, y la obra del santificadora, que es la obra de hacer crecer lo que Dios nos da. Sí. Dice, resurge mi obra santificadora, santificando todo y conservándolo en la propia alma, porque de todo lo que he hecho en la obra creadora, redentora y santificadora, he transfundido en el alma una participación de mi mismo obrar, pero todo está en si el alma corresponde a mi obra. He transfundido en el alma una participación de mi mismo obrar. Esto es parte de lo que hablábamos el otro día, Guille, sobre la que la divinidad crea vacíos en su sí. interior. Sí. ¿Sí? Para que no, para que la criatura tome la vida, ese lo que sacó de sí para volverlo a injertar en sí. Sí. ¿Sí? Y lo sacó exclusivamente para ti, para que tú lo hagas. Así y es. Lo regreses. Uh-huh. Entonces esta es la participación que nos da de su mismo obrar. Uh-huh. Y luego está el punto importante, pero todo está en si el alma corresponde a mi obra. Si no corresponde, pues todo lo que Dios ha hecho quedó inútil para mí. Claro. No para Dios, sino para mí. Sí, la correspondencia es vital. Así es. Todo. Así es. 5.14, Guille. Lo que vuelve al alma más amada, más bella, más amable y más íntima con Dios es la perseverancia en el obrar solo por agradarle a Él. ¿Cómo nos ha repetido esto, verdad? O sea, el recto obrar, que no es más que obrar siempre con la intención de agradarle, con la intención de alabarlo, con la intención de amarlo, ¿no? Ese es el recto obrar. Vamos a ver qué nos dice aquí. Si continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y veía al niño Jesús que tenía en la mano una taza llena de amargura y una vara, y él me ha dicho: mira, hija mía, qué copa de amargura me da de a beber continuamente el mundo. Y yo: Señor, participame algo a mí, así no sufrirá solo. Entonces me ha dado a beber un poquito de aquella amargura, y después, con la vara que tenía en la mano, se ha puesto a traspasarme el corazón, tanto que hacía un agujero de donde salía un río de aquella amargura que había bebido, pero cambiada en leche dulce, e iba a la boca del niño, el cual todo se endulzaba y reconfortaba. Y después me ha dicho: qué bonita imagen, ¿no? Sí. Eres una transformadora de amargura en dulzura. Sí. ¿Esa es la reparación? Sí. Dice: hija mía, cuando doy al alma lo amargo, las tribulaciones, si el alma se uniforma a mi voluntad, si me agradece por ello, y de eso me hace un presente, ofreciéndomelo a mí mismo, para ella es amargo, es sufrimiento, y para mí se cambia en dulzura y alivio. Pero lo que más me alegra y me da placer es ver si el alma, cuando obra y padece, está atenta a agradarme solamente a mí, sin otro fin o propósito de recompensa. Sin embargo, lo que hace más querida al alma, más bella, más amable, más íntima en el ser divino, es la perseverancia en este modo de comportarse, volviéndola inmutable junto con el inmutable Dios. Porque si hoy hace y mañana no, si una vez tiene un fin y otra vez otro, hoy trata de agradar a Dios, mañana a las criaturas, es imagen de quien hoy es reina y mañana es vilísima sierva. Hoy se alimenta de exquisitos alimentos y mañana de porquerías. Bueno, creo que es también muy claro, ¿no? Hacer un bien, Guille, no importa cuál, un bien, sí. Obrar rectamente hacia Dios, una vez y otra vez no. No es, realmente no es nada, ¿no? Puede ser motivado incluso por amor propio, por vanagloria. Pero cuando esto se vuelve ya una cosa perseverante, o sea, cuando estamos continuamente haciéndolo, es lo que agrada a Dios. ¿Y por qué será que le agrada a Dios, Guille? ¿Cuál será la razón? Pues porque se ve continuamente en la criatura, ¿no? Bueno, se ve continuamente en la criatura, porque la perseverancia tiene la fuerza de acallar a mi propio yo. Voy a perseverar en actuar de esta manera que no es mi naturaleza actuar. Exacto. Entonces voy a estar continuamente tratando de quitar mi propia voluntad para darle paso a la voluntad divina. ¿Sí? Por eso es que es lo que más le agrada. El hacer una obra buena, te digo, una vez, bueno, pues, es bueno, sí, pero no es algo que le agrade a Dios. Dice, poco después ha desaparecido, pero luego ha regresado agregando, el sol está para beneficio de todos, pero no todos gozan sus benéficos efectos. Así el sol divino a todos da su luz, pero ¿quién goza sus benéficos efectos? Quien tiene abiertos los ojos a la luz de la verdad. Todos los otros, a pesar de que el sol está expuesto, quedan en la oscuridad, pero propiamente goza, recibe toda la plenitud de este sol, quien está todo ocupado en agradarme. Bueno, creo que también es muy claro, ¿no? O sea, ¿quién es el que saca esto? El que está atento y dispuesto a recibir lo que Dios da, ¿no? Bueno. El 5.15, Guille. Belleza del alma interior. Dice, encontrándome fuera de mí misma. Bueno, ¿qué querrá decir alma interior, Guille? El alma interior. Justamente me quedé pensando en lo mismo cuando lo leí. El alma interior, o de tu vida interior. ¿Cómo de tu vida interior? Digo, el alma interior. Del alma interior, pues significará de esa vida interior. Uh-huh. Sí, es una pregunta. ¿Y el alma exterior? Pues tu... Ah, bueno, te iba a decir tu cuerpo. No, yo me refiero así a vida. El alma interior podría significar tu vida interior, que se fragua sin salir al exterior. Exacto, o sea... El alma interior es el alma que se complace totalmente en la parte interna, o sea, en la parte espiritual, que no se deja llevar por el mundo, que no se deja absorber por el mundo, ¿no? Porque aquí sí es, esto es algo que es importante. Si yo tengo un alma disipada, o sea, tengo un alma que vive en el exterior, dispersa. El exterior me va a absorber, ¿de acuerdo? Sí. Y cuando yo digo absorber, ¿qué quiere decir? Me va a integrar en él, pero perdiendo yo mi individualidad. Y entonces me voy a poner, me voy a convertir, vamos a decirlo así, en la parte que me está absorbiendo. Si me dejo absorber por el exterior, forzosamente voy a quedar atado en las cosas del mundo. Sí, mundanas. Así es. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí, ¿no? Dice: encontrándome fuera de mí misma, he visto a la Reina Madre, y postrándome a sus pies le he dicho: Dulcísima Madre mía, en qué terrible estrechez me encuentro privada del único bien mío y de mi misma vida. Me siento llegar a los extremos. Y mientras esto decía, lloraba, y la Virgen Santísima, abriéndose una parte del corazón, como si se abriera una custodia, ha tomado al niño de dentro y me lo ha dado diciéndome. Imágenes, ¿no? Sí. ¿Qué nos están diciendo, Guille? Que Jesús es la vida misma de María. Exacto. Porque el corazón, aquí en este punto, está representando el órgano que da vida a la criatura. Y María lo abre, y en vez de encontrar el mecanismo que hace mover el corazón, está Jesús. Sí. O sea, nos está representando que Jesús es el mecanismo que pone en funcionamiento a María. Sí. ¿Sí? Y se ha tomado al niño de dentro y me lo ha dado, diciéndome: Hija mía, no llores. Aquí está tu bien, tu vida, tu todo. Tómalo y tenlo siempre contigo. Y mientras lo tengas contigo, ten tu mirada fija en tu interior, sobre él. No te preocupes si no te dice nada, o si tú no sabes decir nada. Solo míralo en tu interior, porque con mirarlo comprenderás todo, harás todo y satisfarás por todos. Entonces ahora sí ya entendemos, en el interior debe estar solamente Jesús. Entonces, en la medida que yo me vuelvo alma interior, es en la medida en la que me estoy con Jesús en mi interior. No me importa lo que hay en el mundo exterior. Y lo que es también como para resaltar esto: no te preocupes si no te dice nada. No te preocupes si sabes hablarle o no. No te preocupes si tú en la vida, en el mundo, eres aceptada o no, si eres simpática o no, si eres agradable a los demás o no. Porque aquí no se trata ni de ser simpático con Jesús, ni de ser agradable con Jesús, ni de que se sienta en ambiente contigo. El ambiente que se va a formar en tu interior es ese tener tu mirada fija en él. Eso es lo que le interesa. Y eso es lo que va a ser su fiesta, ¿no? Entonces, no te preocupes si no te dice nada o si no sabes decir nada. Solamente míralo. Porque con mirarlo comprenderás todo. Harás todo y satisfarás por todos. Para todas aquellas personas, Guille, que cuando quieren reparar, se esmeran en buscar palabras. Esta es la mejor forma. En una paz interior de simplemente verlo a él en tu interior. Y estás haciendo todo, o sea, no tienes nada más que hacer. Comprendes todo y satisfaces por todos. Y entonces esta es la belleza del alma interior, que sin voz, sin instrucciones, como no hay ninguna cosa externa que la atraiga o la inquiete, sino que toda su atracción, todos sus bienes están cerrados en el interior, fácilmente con el simple mirar a Jesús, todo entiende y todo obra. En este modo caminarás hasta la cumbre del Calvario. Y una vez que hayas llegado, no más como niño lo verás, sino crucificado, y tú quedarás junto con él crucificada. O sea, es un recorrer la vida de Jesús, pero en esa paz, en esa tranquilidad, sin hacer nada, no te afanes en decir, en hacer, porque siempre estamos con la idea de que debemos hablar. Y si no sabes de qué hablar o no tienes facilidad de palabra, entonces se te va a enrezar. ¿De acuerdo? Sí. Pero ahí pierdes la atención. Sí. Porque toda tu atención está en rezar. Cuando que tu atención es solamente mirarlo. Para comprender todo. Bueno, ¿y qué es comprender? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por nosotros? Porque si te das cuenta, es un caminar. Te lo entregan como niño y llegas a estar con él como crucificado. O sea, lo vas a seguir hasta el Calvario para encontrarlo crucificado. Y quedar junto con él crucificada. Claro, crucificado él por ti. Ahora tú crucificada en él, pero crucificada a tu voluntad para vivir de la vida de él. Dice, por eso parecía que con el niño en brazos y la Virgen Santísima hacíamos el camino del Calvario. Mientras se caminaba, alguna vez encontraba alguno que me quería quitar a Jesús y llamaba en ayuda a la Reina Madre diciéndole, mamá mía, ayúdame que quieren quitarme a Jesús. Y ella me respondía, no temas. Tu empeño sea tener la mirada interna fija en, sobre él, y esto tiene tanta fuerza que todas las otras fuerzas humanas y diabólicas quedarán debilitadas y derrotadas. ¿A qué se estará refiriendo con esto que le querían quitar a Jesús? ¿Habrá pasado, no sé, algún santo y habrá querido tener a Jesús en sus brazos? Pues más bien se lo querían quitar para que ella volviera a darle vida a su voluntad humana, ¿no? Exacto. Era el mundo tratando de quitarle a Jesús, tratando de quitar su atención sobre Jesús, sí, para que volviera otra vez su atención al mundo, a las cosas de afuera, y le quitara la belleza del alma interior para volverla un alma exterior. ¿De acuerdo? Y esto es lo que todo, lo que siempre pasa, Guille. Estamos muy atentos a la divina voluntad, estamos muy atentos a Jesús, a Dios, a todo, y de repente la televisión me está tratando de quitar a Jesús y me atrae y me quedo atrapado. Entonces ya quité a Jesús de mi interior y puse la televisión. Puse el programa, puse la película, puse lo que quieras. Ya estoy totalmente ensimismado en Jesús y de repente un aparador con un vestido muy bonito y te atrapa el vestido. ¿Sí? Sí. Te atrapa la nueva computadora, te atrapa el nuevo modelo de automóvil. Te atrapa la conversación sobre fútbol ahora que está tan de moda. Te atrapa la política porque va a haber elecciones. Te atrapa lo que sea, Guille. Te atrapa. O sea, te come, te quita a tu Jesús que llevas dentro. Y de alma interior te convierte en alma exterior. ¿Sí? Entonces, mamá mía, ayúdame que quieren quitarme a Jesús. Y ella me respondía, no temas. Tu empeño sea tener la mirada interna fija sobre él. Y esto tiene tanta fuerza que todas las otras fuerzas humanas y diabólicas quedan debilitadas y derrotadas. Esto, para mí, es pavoroso, Guille, porque quiere decir que nada me puede quitar a Jesús. Por lo tanto, si me distraigo, quiere decir que no me interesa Jesús. porque no hay nada que me lo pueda quitar. Soy yo. Yo el que digo, ya me cansé de estarte viendo. Quédate ahí adentro. Eso sí, no te vayas a salir. Quédate ahí adentro. Es más, lo amarras, como muchas mamás amarran a sus hijos a la cama, y te sales al mundo a divertirte. ¿Qué quiere decir, Guille? Que no lo amas. Que no lo amas, punto. Sí. O sea, estamos... El alma que encuentra todos sus contentos en Jesús, que ahí es donde debemos tenerlos, porque ahí vamos a vivir eternamente, quiere decir que no lo amamos. Entonces hay que ser congruentes. No lo queremos. Y a veces, nos atrapa las cosas de Jesús. Y ahí está aquello de me cambian por la virtud. A veces me agrada tanto la virtud que me olvido de Jesús. A veces me agrada tanto las obras de Dios que me olvido de Dios. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? Sí, por supuesto, bastante claro. Entonces, debemos tener... Prefieres los dones que al Señor de los dones. Así es. Prefiero todo lo que Dios me puede dar que a Dios. Sí, incluso Jesús habla, ¿no? De que cuando te distraes involuntariamente, él suple. Él suple, pero dice involuntariamente. Uh-huh. Así porque es. Porque sí suele suceder de repente eso, ¿no? Pero él lo sabe. Uh-huh. Así es, entonces te digo, son cosas curiosas, pero que son muy, muy demostrativas de nuestro diario vivir, Guille. Sí. Vivimos inmersos en el mundo. Me importa más ir a un grupo que estar con Jesús. Me importa más lo que voy a decir en un grupo que tener a Jesús. Me importa más el cómo me comporto o el cómo voy a presentarme para no quedar mal o no hacer quedar mal a Jesús que Jesús. Es increíble la sutileza de las obras de la voluntad humana. Es increíble la facilidad con la que me disperso. Y siempre estoy atento a mí, nunca a Jesús, aunque diga que lo hago por Jesús. ¿De acuerdo? Entonces no se nos olvide. O sea, el empeño de tener mi mirada fija sobre de Él es tan fuerte que no hay fuerza humana o diabólica que no quede derrotada, Guillermina. Sí. Así que no digamos que es cosa externa, que no soy yo quien está diciéndole, ¿sabes qué? Ya me cansé de tenerte. Así que ahorita me voy a distraer, quédate ahí. Diviértete con tu papá o con el Espíritu Santo, yo ahorita me voy. Voy a sacar a orear mi voluntad. Ándale. Guille, pues se nos acaba el tiempo. Ay, pues sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, sí tenemos una. Y bueno, qué rápido se pasa, de veras, ¿eh? Mira, tenemos esta pregunta. ¿En qué momento obtiene Luisa el don de la divina voluntad? ¿Y nosotros lo recibiremos en vida? ¿Será seguro que lo recibiremos? ¿Ya se acabó? Sí. Bueno. Te oí como con ganas de seguir extendiéndola. No, pues. Mira, esto de cuándo recibe Luisa el don, esto pues es difícil decirlo, pero vamos a tratar de hacer un poquito de escudriñar un poquito en los escritos. La biografía de Luisa y todo lo que nos dicen de Luisa, los que saben de ella, nos ponen que ella recibe el don en el año de 1889, ¿sí? El 8 de septiembre, cuando ella tenía 24 años, en donde se renueva el matrimonio místico, si recuerdas aquel capítulo. Primero hay un matrimonio místico ahí con Luisa, y después se la llevan al cielo para renovar ese matrimonio en la Trinidad, ¿sí? Entonces dicen los conocedores de Luisa que Luisa recibió entonces el don del divino querer. Aquí tendríamos que hablar de qué es el don del divino querer. Ya sabemos que la divina voluntad es el motor, lo que mueve a Dios. Sí. Y el divino querer, que ese es el reino en donde debemos vivir, es que un Dios en tu interior no es un Dios, no puede ser un Dios, no puede ser la vida real de Dios en ti si no tiene sus obras. ¿De acuerdo? Sí. Es igual que Guillermina Álvarez. No sería Guillermina Álvarez sin todo lo que ha hecho. Claro. O sea, sin su historia personal y sin lo que ella ha logrado hacer en su vida, no sería Guillermina Álvarez. No tendría ningún acto computado en su haber, no tendría ningún acto en su haber como propio. Entonces, el querer divino son las obras de Dios, es el acto único de Dios, es la vida de Dios. Así que, para vivir en el divino querer, para formar la vida divina en nosotros, debemos estar inmersos en este divino querer, o sea, tener las obras de Dios como propias. ¿De acuerdo? Bueno. Sí. Si ya entendimos eso y nos dicen que en ese año ella recibió el don del divino querer, entonces yo ya no entiendo. Porque en el volumen 12, Guille, sí, en la lectura 1284, ahí Jesús le pregunta, apenas, fíjate, le pregunta a Luisa si quiere vivir en su querer. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Lo tiene desde el año de 89, o sea, son 11 y 19, 29, 30 años antes le da el don y no sabía que lo tenía. Apenas Jesús le dice, ¿quieres vivir en mi querer? Curioso, ¿no? Luego, en el volumen 12, en la lectura 154, Jesús le cambia el oficio y le da el oficio de preparar la era de su voluntad. ¿Sí? Sí. Y le da el oficio que tuvo su voluntad en su humanidad. Entonces, esto es curioso, esto hay que entenderlo. Luisa tiene varios oficios. El primero que tiene es alma víctima. Luego, un día le dice, ¿sabes qué? Deja que el mundo siga como va. Déjalos que agoten el mal. Ahora tú y yo vamos a dedicarnos a mi reino. Y entonces le dice, ¿quieres tú vivir de mi voluntad? Te doy el oficio que tenía mi humanidad en mi voluntad. Y después de un tiempo, bueno, ¿cuál era ese oficio? La redención. No, bueno, la redención como parte, pero al mismo tiempo era el empezar a disponerse a renunciar a su propia voluntad para que la divina voluntad empezara a actuar en él, o sea, en ella ahora, ¿no? Sí. Era un empezar el camino de aprender lo que es la divina voluntad. Pero al poco tiempo, que es la fecha que di, le cambia el oficio y le dice, bueno, ahora te cambio el oficio y te voy a dar el oficio que tenía mi voluntad en mi humanidad. Parece igual, pero es totalmente diferente, porque aquí era tomar las obras de Jesús e injertarlas en el acto divino, en el querer divino. Si le dan ese oficio a Luisa, ahora Luisa tiene que injertar sus obras hechas en la divina voluntad, en el acto divino, en el querer divino, y ahí empieza a vivir realmente en el reino del divino querer. Entonces yo pregunto, ¿cuándo se lo dieron? Ahora, un don es algo que no se quita. Exacto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, Dios dará dones, fíjate bien, dones. El don de su propia vida, Guille, sin estar seguro de lo que de la criatura. No. No. ¿Y cuándo puede estar seguro de la criatura? Cuando la criatura ya no quiere, ni sabe, ni puede hacer nada, sino llama la divina voluntad a obrar en ella. Cosa curiosa, Guille, porque me estás diciendo algo que es todavía en vida. Si eso fuera, cualquiera que hubiera conocido a Luisa de 1889 o de esta fecha que di en adelante, podría haber vivido en la divina voluntad, porque Luisa ya lo tendría como propio y ya lo podría heredar. Y eso no sucedió. Eso se lo dice Jesús. Vas a ver los frutos hasta después de tu muerte. De tu muerte. Y le va a pasar lo mismo que le pasó a su humanidad en la redención. No vio frutos hasta que murió. Nadie pudo entrar al cielo hasta que Jesús cumple su redención. Y su redención se cumple el día que resurge, el día que resucita. Sí, no el día que muere, el día que resucita. Sí. Porque es cuando la vida mía que llevó a la cruz para matarla, ahora la resucita en vida divina. Y esa vida divina es la que ya puede entrar al cielo. Sí. Lo mismo le dice que le va a pasar a ella, que en vida poco verá, claro, porque no está confirmado el don. Hasta el último acto de Luisa. Hasta el último acto de Luisa, porque teóricamente, Dios ya sabía que no se iba a salir. Sí. Y le da el don, para ella es lo mismo, lo tiene continuamente, lo está usando, está creciendo en vida divina. Él sabe que no se va a salir, pero teóricamente la posibilidad de que Luisa se salga existe hasta el día que ella muere y queda fija en la eternidad. Claro. Entonces, ¿cuándo recibe el don? Yo diría cuando le cambia el oficio. No en el año de 1889, pero bueno, esto ya es una discusión inútil. Y digo inútil porque lo mismo da. Claro. El don quedó confirmado el día que Luisa murió. Por lo tanto, de ahí en adelante, nosotros, como ya vivimos después de que Luisa murió, yo ya lo puedo heredar. Lo mismo me da si lo recibió en 89 o lo recibió en el 12. Claro, clarísimo. Entonces ya no importa mucho. Ahora, ¿lo puedo recibir yo? Por supuesto. Si lo pongo en duda o tengo esa cosquillita, es que no le creo a Jesús. Todo lo que Jesús hizo en Luisa no es para Luisa, es para mí. Porque lo que hizo en Luisa es para que yo pueda recibir ese reino. Igual que todo lo que hizo Jesús no lo hizo para él, lo hizo para mí, para yo poder salvarme. Entonces, el solo hecho de que Luisa lo haya vivido es seguridad absoluta de que yo lo puedo recibir. Así. ¿Cuándo lo voy a recibir? Bueno, eso creo que se entiende. Me lo van a dar cuando yo quiera. Yo ahorita me dispongo, me lo dan. Pero no en propiedad. Presta. Órale, úsalo. Y lo puedo usar para un acto y regresarlo porque voy a actuar con mi voluntad, o lo puedo usar de aquí hasta que me muera. Pero la confirmación de vida divina va a ser en el momento de la muerte. En el último Porque, acto y día tú. exacto, existe la posibilidad de que me salga. Dios quiera que no. Y haré todo lo posible porque no. Pero la posibilidad existe. Entonces, Dios no puede darme algo ya en posesión si no he quedado confirmado en eso. Sí, porque Jesús les dice a Luisa en el volumen 30 que solo cuando la criatura le da el don de su voluntad humana a Dios es cuando él siente, por decirlo así entre comillas, ¿no? La seguridad de que pueda dejar su voluntad divina actuante en la criatura. Así es. Entonces, pues lo más probable es que vamos pasando trabajos, pero confiando y creyéndole a Jesús, que como Él es lo que más quiere, nos dará todo tipo de ayudas. Claro, o sea, él es el más interesado. A él es al que le interesa más porque él sí sabe de lo que se trata, nosotros no. A nosotros es muy bonito tener vida divina y la vida de Jesús y todo, pero en realidad si tú me dices, bueno, ¿y qué es una vida divina? Te digo, ¿sabes qué? No tengo la menor idea. Ah, Te mira, y puedo... esa te la tengo como pregunta. ¿Qué? ¿Qué es una vida divina? Ah, pues ya te contesté, no tengo la menor idea. O sea, en el Sí. sentido estricto, pero bueno, lo podríamos platicar. No sé si quede... Bastante, bastante claro y bastante tranquilizador. Nosotros abandonémonos. Y tengamos nuestra vista fija en Él Así es. con toda la perseverancia y constancia que podamos, y Él hará el resto, ¿verdad? Y que no me preocupe ni cuándo lo recibió Luisa ni cuándo lo reciba yo. Lo que me Sí. debe preocupar es estar atento a estar A no salir. actuando siempre en él. Sí, a no salirme voluntariamente. Así es. Lo mismo me da si es mío que si lo tengo prestado. El usufructo te lo da Así Jesús. es, porque a final de cuentas, si muero con él, va a ser mío eternamente. Exacto. Y lo que Dios da, no lo quita. Así Ay, es. queridísimo Salvador, pues Pues Guille. qué interesante. Muchísimas gracias a Dios por ti, por tu inteligencia dispuesta a Él y sobre todo a ti por tu tiempo. Bueno, no sobre todo, después. Después te lo agradecemos a ti. Bueno, Guille, pues hasta la próxima. Si Dios quiere, Y este fue el y diálogo, ¿qué? 69, ¿eh? 69. 69. Bueno. Pues hasta la próxima, un abrazo de todos los de acá para allá. Gracias, Guille, igualmente. Bueno, Hasta luego. adiós.